Si esto de estar todo en vivo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer a riesgo de demanda nuestro programa tradicional cuando nos visita gente. El día de hoy tenemos visitas ilustres. Se suma a don Héctor Maturana, que es parte de la casa. Un visitante que también, ¿cierto? Ya segunda vez que está con nosotros, don José Jäger. Gracias. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. Por sentirme parte de la casa. Sí, sí, sí. Mientras no me empiecen a cobrar los gastos comunes. No. De los gastos comunes se encarga Héctor. Ya. Están a su nombre, en todo caso. ¿Y la hierba? No hay hierba. No hay hierba esta vez. Un saludo a Hierba Mate Piperé. Bien, ¿ah? Está bien. ¿Ya? Está alineado. Está alineado, sí. Gracias a Hierba Mate Piperé. Vamos a hacer esta conversación. Cuidado con el uso del lenguaje. Hierba, sí. Alineado, se puede malinterpretar. Uy, sí, ¿verdad? Son como escalar. Sí. Peligroso. Sí, sí. No me hago. Todo el ruido que usted puede escuchar de fondo es gracias a. ¿Estamos en la Plaza de Armas? Prácticamente estamos sobre calle Los Carreras, casi. Por el ángulo podría decirse. Oye, ya, pero vamos. De aquí se ve la gobernación, parece, ¿no? Sí. Se ve la gobernación. Se ve más vacía, se ve más triste. Sí, yo creo que el sol no llegó hoy día a la gobernación. Vamos al grano, ¿qué pasó? Ayer de tarde me llama un compañero socialista, me dice que tiene información privilegiada de que el gobernador va a ser desvinculado. Yo le dije, vamos, lo están desvinculando de que me acuerdo. Sí. Llamo a don Héctor Maturana, quien me dice, no, por favor, el compañero de la sexta compañía, porque donde es voluntario, no puede ser que no me lo hayan desvinculado. Así siguieron los llamados telefónicos, autoridades, gente que estaba en el concierto de los Vázquez. También. Sí, también me llamaron. Y también conversé, seamos sinceros, conversé con el señor Jäger también ahí, de todo, sí. Porque el señor Jäger todavía mantiene contacto adentro. Le dije yo, si me puede activar el micrófono. Que está en la gobernación. Si digo eso, van a empezar a dar vuelta sí. Toda la alfombra de nuevo. Sí, como la última vez. Van a empezar a no solo sacar fotos, ya van a empezar a buscar, a remover. Sí, paredes. Sí. En una de esas descubren los cuadros que quemaron. En una de esas. Se aparecen. Ya, pero la cosa. Sacaron al gobernador Gustavo Salvo y colocaron en su reemplazo a la señora Tabita Gutiérrez. Tabita, sí. Tabita, ¿quién es Tabita María, Gutiérrez? María Tabita. ¿Quién es Gutiérrez? María Tabita Gutiérrez. Quiero saber. Hasta donde yo tengo entendido, de un tiempo era funcionaria del gobierno regional, ¿ya? De trayectoria en el gobierno regional. Hoy día, o por lo menos hasta ayer, directora regional del Instituto de Previsión Social, del ¿ya? IPS, ¿ya? Donde eso. Cumplía funciones, ¿no es cierto?, de dirigir este servicio. Y de la nada aparece posicionada, pero de la nada, así como un arte de magia, aparece posicionada la gobernación de Osorno. De hecho, no, lo bueno es que es de Osorno, ¿no? Es de acá, en la provincia, ¿no? De afuera. Yo creo que lo único osornino que tiene ella es hoy día que es la gobernadora. No, sí. No tiene nada más de eso. Qué hecho, raro que en Osorno no hay nadie que está. No, pero a ver, yo escuchaba en la mañana. Fidel dijo que vendió en la Feria Ragüe. Yo escuchaba en la mañana, ¿sí? ¿Dijo eso? Sí, dijo, trabajó en la Feria de Ragüe. Dijo, y vendió. Entonces, ¿por qué no traemos a los dirigentes de la Feria de Ragüe? Porque claro. Ellos sí que son osorninos. O sea, sí, no, es la diferencia. ¿Sí? Ahora, yo no entiendo, si vendió en la Feria de Ragüe, estudió en la ULA. ¿Cómo llegó a ser candidata a alcalde y ganando las internas por Llanquihue? Buen punto. ¿Mm? Sí, qué raro. Y sí. El candidato hoy día aparece en Osorno. Eso sin ser irónico, pero habla de la transversabilidad que tienen los políticos hoy día, que puede ser candidato en Llanquihue, aparece de gobernador en Osorno y en una de esas candidato a senador en Arica. Claro. Qué flexibilidad. No. En fútbol es polifuncional. Sí. ¿Sí? Claro. Es arquero delantero. Sí, entonces supera un poco. Esta señora gobernadora hoy día, ella es hombre de... O sea, no, mujer. Es mujer machista, perdón, porque perdón, sí, dijeron ya que está prohibido. Pero ella trabajó con el diputado Espinosa, ¿no? ¿Sabes qué, Héctor? Antes de abordar las características que tiene ella, me gustaría hacer un hecho, se lo comentaba anoche a Cristian, que Gustavo Salvo es el primer gobernador en la vuelta a la democracia de la gobernación de Osorno que no termina su periodo. Histórico. Sí, efectivamente. Sí, Goñi lo terminó, él tuvo 12 periodos, terminó sus dos periodos. Después vino el caballero Bertín, ¿no es cierto? Terminó él sus dos periodos. Después tuvo Bernardo Candia, su periodo. Rodrigo Cahuac, su periodo. Correcto. Y asumió Gustavo Salvo y no termina Gustavo Salvo. Entonces sí, pero no venía golpeado por Espinosa. Fíjese que el Espinosa de alguna forma aboga por colocar a Gustavo Salvo. Aboga por colocar, sí. Eso no sabía yo. Sí, aboga por colocar a Gustavo Salvo. De hecho, las declaraciones en los medios de comunicación, cuando Gustavo Salvo toma posesión, él, Espinosa, aparece diciendo, ¿no es cierto?, que era uno de los grandes nombres que tenía el Partido Socialista para hacer la gobernación de Osorno. Ahora, no, el caminar, la forma de hacer política de Gustavo Salvo a lo mejor le incomodó a don Fidel. Qué coincidente, ¿eh? Sí. Fíjate que se fue por Espinosa, Salvo sí. Se fue por Espinosa. Qué coincidencia. Sí, y no le agradó la forma de caminar y dejó de venir Fidel, el diputado, perdón, sí, don Fidel, don Fidel. A la gobernación y empezó a decaer en la figura de Gustavo Salvo, ¿no? Y no tenía, en política se usa el término, no tenía mucho más espalda. Correcto. No tenía padrino. Sí, no tenía mucho de dónde sostenerse y era, siempre se hablaba, ahora el comidillo uno escucha de repente, no me hago cargo el comidillo, pero no escuchaba ruido yo de que Salvo lo iban a echar, cuando hubo un cambio de gobernadores, él mismo apareció sosteniéndose, sí. Nadie más dijo, inclusive paradójicamente Sergio Ojeda apareció diciendo que Gustavo Salvo en ese momento lo estaba haciendo bien. Pero nadie más dijo nada respecto a eso. Por eso me parece, no sé, extraño. Ahora la excusa, sí. La excusa hoy día, escuché en la mañana el diputado Espinosa decía que hay ataques machistas. Qué ridículo. O sea, de las reacciones de Hernández, Ojeda y no me acuerdo cuál era el... Sí, eso no es el punto. Había una tercera autoridad. Sí, eso no es el punto. Lo único que yo digo de las razones, de las reales razones... Yo creo que es que hay que esperar prácticamente una semana. Mi experiencia, puede que no estén de acuerdo ustedes, es que ahora vamos a escuchar una serie de declaraciones que no se apegan a la realidad, que son una sartalada de mentiras. Voy a decir que van a tratar de justificar todo y en una semana más, cuando esto se calme, vamos a saber realmente las razones, no allá de las causas que José las mencionaba hace un rato atrás, la falta de espalda, las brechas, el hecho que había una diferencia de estilo entre Fidel Espinosa y Salvo, que lo dijo Hernández un poco, no era funcional a lo que quería Fidel. Así lo definió. Hablamos con Felipe de Muse más temprano, tras la declaración del diputado Hernández, y él nos decía, bueno, es sabido que el día de hoy vamos a competir en un distrito más amplio y necesitamos se necesita gente. Y Fidel acaba de colocar a su jefe de campaña en la gobernación de Osorno. Ahora, Cristian, yo me imagino que en la mañana estuvo usted a esa hora de las 11 cuando se dio la conferencia de prensa. Estuvimos en directo haciendo. Sí, ya, con el hoy día saliente gobernador. Y yo lo vi muy afectado, lo escuché muy afectado. En una emisora local, lo escuché muy afectado. Emocionado y afectado. Y cuando a una pregunta que le hacen, dice, me salieron. Me renunciaron. Y que el subsecretario del Interior lo había llamado y le había pedido la renuncia. Desde la experiencia, debo decir que en este ministerio, que es tan complejo, el Ministerio del Interior, en las gobernaciones de la Intendencia, de cual se tiene dependencia del ministerio, hay tres mediciones que se piden. Primero, la figuración pública, o sea, la política pública que se geste, que se divulgue. Donde siento que si Salvo don Gustavo... había tenido una vinculación pública, tal vez no eran los ejes temáticos, porque le recuerdo que él recriminó a una política respecto a cómo se estaba dando o encauzando la regionalización. Apareció en los diarios y apareció en muchas partes. Uh-huh. Lo segundo es el nivel de conflictividad. Si bien es cierto, la provincia de Osorno se ha caracterizado por tener sus conflictos muy, muy enfocados y muy delimitados, hay ciertas situaciones que tal vez se pudieron haber previsto. ¿Tú dices que escalaron bajo su administración? No estoy diciendo eso. Pero sí hay que tener la anticipación frente a la demanda que se pueda estar gestando. Sobre todo en provincias, comillas, tranquilas, que es la provincia de Osorno. Y frente a eso, frente a una anticipación de algunos conflictos, tal vez pudo haber pasado que no se estaba... diciendo todo o no se estaba informando todo, eso lo desconozco. A lo mejor teníamos este ruido que se dice que en medio un ruido de fondo constante que ya estaba siendo molesto. A lo mejor eso también le jugó un poco. Pero molesto un poco a quién. ¿Molesto a quién? O alguien utilizó ese ruido diciendo este ruido es molesto y todos tomaron conciencia que ese ruido estaba. Yo soy de la tesis que le molestaba, como tú muy señalas, al diputado Espinosa. Eso fue todo. Sí. Bueno, a ver, pero si es así, si nos ponemos en esa tesis de que el diputado puede traer una persona de otra provincia, colocarla acá a su jefe de gabinete, manifestar que se vio sorprendido por esto, que ataca de machismo. Cristian, ¿y usted le cree a Fidel Espinosa cuando él dice que se sintió sorprendido? No, esa parte no. Por eso digo, esta semana vamos a escuchar ese tipo de declaraciones. No solamente estoy diciendo de los que están a favor o en contra. Yo voy a tomar un punto, dame un segundo, Héctor. El poder. O sea, para designar un gobernador. O sea, estamos hablando de un superdiputado. Fue acusado hace un par de años atrás por el ex senador Escalona, como dijo, factotum, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas la famosa frase? Y hoy día Gustavo Salvo, el ciudadano Salvo, como él se autodenomina hoy día, denunció malas prácticas. Sí. Me gustaría preguntarle a Gustavo, y tal vez Cristian, a través de las personas que tienen más cercanía con él, ciudadano Gustavo Salvo, ¿cuáles son las malas prácticas? ¿Cuáles son? Por favor, denúncielas, porque él también hizo una dura crítica a la cúpula política. Dijo que él estaba en contra, tenía una forma diferente de hacer política. Y esa cúpula política le dijo que eran malas prácticas. ¿Habrá decidido que Fidel Espinosa tiene malas prácticas? Usó las palabras que valórica, que no tenían ética. Entonces, no sé, yo alabo la sinceridad de Gustavo Salvo para referirse así. Desde el dolor, no lo sé. Creo que ahora, ¿cuál es el camino de Salvo? ¿Cuál es el camino de Ciudadano Salvo? ¿Qué camino le queda? Bueno, él ya lo anunció. Él ya anunció diputado. Que de hoy día comienza su carrera. Y ahí me asalta otra dolor con el sistema público, que seguimos usando el sistema público como un trampolín personal para las ambiciones políticas personales. O sea, yo soy gobernador y a la vuelta del camino voy a ser candidato. Cuando yo siento que debemos preocuparnos más por el interés y el crecimiento, proyectar, en este caso, una forma de hacer provincia. Sí, pero es más triste cuando otro, con mayores ambiciones, te borra del mapa para poder hacer su camino. Es que yo siento, Héctor, mira, si uno hace un juego. Fidel Espinosa pensaba aterrizar antes de lo que hoy día está aterrizando. Sí. Posicionando a Gustavo Salvo. No le resultó. Porque al ciudadano Salvo le empezaron a crecer las alas, él empezó a tener figuración, empezó a tener cierto tipo de respaldo ciudadano. Yo lo percibo bien a Salvo, ¿cierto? Sí, empezó. Empezó a tener un cierto respaldo ciudadano. Hoy día yo lo escuchaba, que él llegó a sectores donde nunca nadie, ninguna autoridad había llegado. Entonces, ese tipo de situaciones a algunos les molesta. Entonces Fidel dijo, no me está sirviendo. Está emergiendo, claro, peligroso. No es para lo que yo en algún momento te pensé. No es como yo te pensé. Por lo tanto, hoy día necesito a alguien más funcional. Pero también hay un grado de ingenuidad si el diputado pensó eso, porque Salvo, acuérdense que aparece en la escena política justamente postulando para ser diputado. Y todos sabemos, lo acabas de mencionar tú, que cuando te subes a un cargo político gubernamental como ser gobernador, es una plataforma para buscar un escaño más. O sea, era obvio que Gustavo tarde o temprano iba a empezar a hacer campaña. Y lo empezó a hacer muy rápido. Quiero ir un punto a lo que tú mencionaste cuando él estaba muy emocionado. José Rodríguez nos hizo un enlace directo, que es el audio que se puede escuchar en nuestra página web, cuando da las declaraciones. Momentos antes conversábamos con otros más que estaban ahí, otros colaboradores me refiero, y me decían la gran cantidad de gente que empezó a llegar. Vimos un par de concejales, fotografías que vimos por interno que no publicamos. Esperamos que nos lleguen las oficiales, si no vamos a subir esas. Representación mapuche de Río Negro. O sea, y lo otro que me pareció simpático, yo recibí una llamada de una periodista que de más al norte, donde me dice y me consulta para hacer su propia nota, me supongo. Y yo le digo, mira, se está gestando lo que va a ser como una especie de despedida, no te puedo creer. No creo que pase. Bueno, pasó. El audio que tenemos nosotros, escuchan los aplausos. Cuando él dice, me voy a hacer diputado, voy a ser candidato. Sí. Y eso significa, ojo, cuidado, dicho y antiguo, pero es muy sabio, que es peor, digamos, que la estilla del propio palo. En este momento van a dejar a Gustavo libre. Y podría ser complicado ese tema lo está levantando, en vez de hundirlo, está levantando. Claro, porque desde la victimización siempre se tiende al más débil, poder ampararlo. Y escuchaba a dirigentes del mundo huilliche que lo respaldaban en su gestión de comunidades de Río Negro. Yo recuerdo un hecho anecdótico de hoy día la consejera nacional indígena Emilia Nullado, que lo increpó al gobernador en ese entonces, Gustavo Salvo, en los pasillos de la gobernación por no haberlo recibido. Entonces, hay tantas situaciones que esto va a dejar en el camino y apreciaciones que uno pero, va a pero finalmente hoy día tener. Salvo fue bien evaluado, el ciudadano Salvo en su gestión. según tu experiencia en la gobernación. A ver, según mi experiencia en la gobernación, yo siento que en su rol de gobernador le faltó. ¿Pero para efecto ciudadano? En el efecto ciudadano es mediatista, cosista, yeah. Sí. Funcionó. Yeah. ¿No? Pero yo siento que había un discurso añejo, un discurso pasado de moda. Uh-huh. ¿Mm? Cuando hoy día todos los actores políticos, desde la presidenta de la República, el presidente del Senado, hacen llamados a construir un nuevo Chile, escuchábamos, esto estoy hablando en los comienzos de la administración Salvo, escuchábamos discursos todavía de mucho tiempo atrás. Si bien es cierto, el dolor y la justicia pasa por una memoria, pero yo debo ser capaz de construir con una nueva mirada. Sí. Que fue lo que la presidenta siempre lo sostuvo y lo sigue sosteniendo. Entonces, ese discurso, no. A nivel de propuesta de provincia y de crecimiento, como una guía que nosotros pudiéramos decir, mira, la provincia de Osorno se proyecta hacia allá, no vi ningún documento, no he leído ningún documento, y a mí me gusta leer mucho. No leí ningún documento que proyecta la provincia. José, Héctor, dejo la pregunta abierta. Tú en el área comercial y tú en el área de la gobernación maya. Ciudadana. Cuando tú llevas un proyecto, un gobierno, sea este comercial, privado, gubernamental, cambiar el capitán y traer a alguien que de afuera, que no tiene idea de la provincia más allá de los recuerdos que pueda tener de la juventud, cambiarlo a mitad de tiempo. El periodo que cuesta entrenar, lo dijo el gobernador Cahuac en su momento, que él se siente y no tenía idea, y yo creo que la mayoría de los políticos no tiene idea de lo que es ser gobernador. Le mandó saludos. Dicho aquello, que ya perder mi argumentación un poco, pero dicho aquello, que él da testimonio y dice esto que hay que aprenderlo. Entonces, traen a Tabita, no la conozco, no, pero tengo el prejuicio, reconozco, de traer una persona de afuera, mi propia experiencia, y meterla en una cosa que ya va andando. ¿Cuánto va a demorar? En aprender, en entender. Ella se desarrolló, tiene una visión de lo que es Llanquihue, el lago. Y nosotros acá estamos en otra, Las áreas productivas son diferentes, nosotros tenemos áreas productivas totalmente diferentes, nosotros miramos a la tierra cuando en la provincia de Llanquihue se mira al mar. Exactamente. Los enfoques productivos, la forma de hacer comercio gira en torno a una actividad agrícola. Yo me imagino que la experiencia en el servicio público ya le permitirá avanzar mucho más rápido de lo que uno tiene pensado, pero también está lo otro, que hay que seguir construyendo sobre lo que hay. Y sí, es cierto, Cristian, que le va a costar a ella, como le ha costado a todas las autoridades, por lo menos un año, y ya tiene lo que resta estos meses y ya vamos de salida. José tiene que enfrentar hoy día las primarias, no las primarias, las elecciones municipales. Sí. Es su rol. Sí. Es su rol. Sí. Desde el punto de vista político, sí, porque este es un puesto político. Sí. Ella tiene que seguir sosteniendo hoy día dentro de la provincia las alcaldías que tiene la nueva mayoría. Sí. O sea, la alcaldía de la democracia cristiana. Claro. Qué monopolio, ¿eh? Vamos, anti-monopolio. Sí. No, pero en realidad es su rol, tiene que defender esa alcaldía. No, está bien, pero son de la democracia cristiana. Sí, claro. Sí, tú dices San Pablo, San Juan de la Costa, Osorno, sí. Puyehue, Puerto Octay. Héctor Barría en Purranque, ¿ya? Sí, pues de las siete. Son seis que son de seis. Seis que son demócratas cristianas. Entonces, a lo mejor Fidel le puede tener una cuenta por pasar a la DC. Una cartita. Sí. Sí, puede ser. Sí. El arribo del diputado. El aterrizaje de Espinosa. Sí. Yo lo grafiqué así, que este es el aterrizaje de Espinosa. ¿No? Es un vuelo, todavía no se abre Carlos Hot. Acá, nuestro aeropuerto, pero ya Espinosa está aterrizando. ¿Aterrizó? ¿Ya? Ya Espinosa aterrizó. Pero la cabecera de playa. No, no, pero ¿qué ingreso? O sea, vamos, sacas al gobernador, si queda así, y... impresionante, ¿qué te queda para abajo? ¿Qué te queda para abajo? ¿Qué puedes oponer en la provincia al poder que demostraría el diputado si esto es así? Que él tuvo gran parte que ver en esta situación. No, lo único, oye, y lo último, finalmente, qué triste que no haya otro socialista en la provincia que desea para ser gobernadora. Sí, pues bueno. Lo traen de afuera. Bueno. Yo escuchaba en la mañana a Olga Barrios, dirigente de Mujeres Siglo XXI, sí, que ella valoraba enormemente el hecho de que sea una mujer. Sí, claro. Sí. Yeah. Y yo, desde mi perspectiva, también lo valoro, también, sí, siendo Tabita la primera gobernadora en la provincia de Osorno. Es un hecho histórico. Segundo hecho histórico. Pero yo conozco ilustres compañeras socialistas en la provincia que tienen tanta o más capacidad para poder asumir un rol de estas características. Claro. La misma Michelle Paterriu, por ejemplo, de docente de la Universidad de Los Lagos, que también su nombre se vinculó a la gobernación de Osorno. ¿Por qué no Michelle? ¿Por qué no Michelle? Y como ella, a otros nombres que pueden estar le vinculados. Faltó padrino. Claro, puede ser. Puede ser. ¿Por qué todo en eso tiene que ver padrino? Es que puede así ser. Funciona, parece. Ya. Pues, se nos acabó el tiempo y ustedes tienen que hacer, volver a su labor educativa al señor Jäger y comercial al señor. Sí, solo una cosa que lo paradójico que puede resultar esta situación. En la mañana escuché también al gobernador saliente solicitar que por favor a los equipos de trabajo en la gobernación se sigan manteniendo. Qué paradójico cuando cinco funcionarios, cuando él llegó, fuimos exonerados por él. Y que hoy día él se haga eco de un discurso que por favor lo sigan manteniendo los equipos de trabajo. Ciudadano Gustavo, con cariño, ¿por qué no miraste en ese momento tuviste estas miradas tan holísticas respecto de cómo debe funcionar un servicio? No, pero es que había una carta. Le agradezco, había un instructivo. Le agradezco al servicio que te haya hecho madurar y crecer en torno a la valorización de los funcionarios públicos. De verdad. Eso es importante. Eso fue lo que finalmente pasó, sí. José. Quédate con eso. ¿Cómo ha crecido Gustavo con eso? Sí, aprendió. Sí, que aprendió que los funcionarios son los que hacen el servicio. Y si en algún momento exoneraste políticamente a cinco personas, hoy día pides que no exoneren a un equipo que tú dejaste instalado y que se valora mucho porque así funciona la gobernación de Osorno. Así es. José, y lleguen las últimas palabras de Héctor Maturana, su servidor Cristian López. Nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias por la invitación.